con la tuya. Cuántos errores cometí, cuántas lágrimas bajo. Tantas noches sin dormir, imaginando oír tu voz. Cuántos sueños por cumplir, ahogados en el adiós. En el adiós. Vuelvo a desatar esa tempestad que surge dentro de mí al descubrir que no estás aquí. Tarde en comprender el porqué me dejaste aquí sin más, y ahora debo saltar al vacío. Sombra del olvido, donde ya no hay marcha atrás, me ciega la niebla, estoy perdido, no puedo echar a volar. Persigo tu rastro en la oscuridad. Bye.